El periódico digital surcoreano Minjok Ilbo insertó el día 19 un editorial en demanda de la suspensión inmediata del peligroso entrenamiento de guerra nuclear Estados Unidos-Surcorea. El autor señala que el aseguramiento de la paz es el deseo unánime de la nación coreana y para garantizar la paz en la península coreana se necesita no la ubicación del SAT o los ejercicios militares, sino el retiro de las tropas norteamericanas y la conclusión del convenio de paz Norcorea-Estados Unidos.